Y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. Lo hacemos con la sección de Tu Choco, una sección abierta para que todas aquellas personas que lo deseéis podáis pasaros por la radio y contarnos vuestras inquietudes, vuestras necesidades, proyectos que estéis llevando adelante, todo lo que queráis. Ya sabéis que podéis contactar por medio de Facebook o si no, correo electrónico, elchocoberriozairratia@hotmail.es. Y la temporada pasada tuvimos el placer de contar con la colaboración de Calícrates y de la mano de Marcela Vega descubrimos la apuesta por el diseño universal y accesible. Y esta semana nuevamente nos visita aquí en la radio acompañada de Begoña Echeverría y Enar Menéndez para situarnos cómo va Calícrates, los eventos, las novedades, todo ello. Así que chicas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, bienvenidas y agradeceros vuestra participación aquí en el programa. Ay, gracias a ti por invitarnos y por recibirnos también, como siempre. Bueno, Marcela, estuviste, como decíamos, en la temporada pasada. Igual puedes hacernos un repaso para todas aquellas personas que igual en su día no escucharon o que, bueno, escucharon, pero igual se les ha olvidado algo, quieren volver a recordar, ¿qué es esto de Calícrates? Muy bien, bueno, pues como contamos la vez anterior, nosotros nos dedicamos a la eliminación de barreras, pero no solamente las barreras arquitectónicas, sino también las barreras de comunicación, las barreras sensoriales, porque no solamente necesitamos desplazarnos cómodos y seguros por la ciudad, sino que también necesitamos disfrutar de los entornos, de los servicios, de todas las actividades, pues sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, la accesibilidad pues, se tenía pensado, se creía que solo beneficiaba a las personas con discapacidad, pero se ha probado que la accesibilidad beneficia a todo el mundo, ¿no? Que pues, a todos nos gusta hacer la compra sin obstáculos, poder subir la compra a casa, saber encontrar una dirección, encontrar una oficina, bueno, todo ese tipo de cosas. Poder movernos con seguridad hacia todos los lugares que necesitemos. Eso, y disfrutarlos, además, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ha ido Calícrates desde que estuviste la temporada pasada? ¿Hasta ahora ha habido novedades? ¿Habéis tenido eventos? Seguro que muchas cosas. Sí, la verdad es que después del verano hemos tenido bastante movimiento. Los dos últimos movimientos más representativos han sido un concierto que hicimos accesible mediante lengua de signos, subtitulado, bucle de inducción magnética. Ese fue el evento, digamos, central de la temporada. Y también tenemos un proyecto, un convenio de turismo accesible con una entidad de La Rioja que se llama Qualitas, pues, para promover un turismo de calidad para todas las personas. Y por último, pero no menos importante, yo creo que es la parte más dinámica que estamos teniendo en este momento con Calícrates, es el Club de Lectura Fácil de Pamplona. Uh-huh. Por eso me están acompañando aquí Begoña y Enar, porque ellas son las que dieron origen a este proyecto, son quienes lo están dinamizando y lo están llevando a cabo, y nosotros desde Calícrates, pues básicamente estamos haciendo un apoyo logístico y complementando un poquito la actividad para que sea de diseño universal. Enar, Begoña, ¿qué nos contáis al respecto de este club de lectura? Hola, buenas tardes. Soy Begoña Echeverría y soy maestra y trabajo en un centro de personas con discapacidad. Ajá. Entonces, quiero haceros llegar a todos y a todas un proyecto pues, que ya es realidad. Os cuento, el pasado 3 de octubre inauguramos en Pamplona el primer club de lectura fácil de Navarra. ¿De dónde ha salido este proyecto? Pues os cuento. A principios de 2011 asistí a un cursillo sobre lectura fácil y la verdad es que fue muy interesante y me gustó mucho. Uno o dos meses después se organizó una lectura pública en la Plaza del Castillo de Pamplona, uh-huh, de libros de lectura fácil y también fue un éxito. Y fue pasando el tiempo hasta este año 2013 en el que asistí en el mes de abril a la presentación de un libro, Lectura Fácil, Métodos de Redacción y Evaluación, de Óscar García, y otra vez aparecía en mi vida el tema de la lectura fácil y la cosa de que algo debía hacer. Entonces, en la presentación del libro conocí a Marcela, ajá, gerente de una empresa de accesibilidad, y entre ella, Enar, terapeuta ocupacional y compañera de trabajo, y yo, maestra, decidimos hacer algo. ¿Qué hacemos? Pues un club de lectura fácil, y nos pusimos a ello. Hicimos un PowerPoint donde definíamos qué era el club, los objetivos, el funcionamiento y lo presentamos a la Biblioteca General. Uh-huh. También solicitamos a la Biblioteca General un espacio donde reunirnos. nos dieron todo su apoyo y, por supuesto, la oportunidad de ocupar la sala de usos polivalentes. Hicimos carteles de información, los colocamos por diferentes sitios de la comarca, mandamos mail informativos a diferentes asociaciones, contactamos con gente que nos acompañara en la inauguración y fueran nuestros padrinos. Bueno, total, que fue poco a poco gestándose. Se concretaron las cosas y el día 3 de octubre pues inauguramos en la sala polivalente de la Biblioteca General el primer club de lectura fácil de Navarra. Nos acompañó Mariano Otto, director general de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, 4 rockeros que fueron nuestros padrinos también, 5 usuarias de Residencia Javier, una hermana del colegio, nuestra directora, nos acompañaron varias personas, y luego también posibles usuarios de la Asociación de Síndrome de Down, uh-huh, y otras personas interesadas en conocer un poco el proyecto. Y la verdad es que salió muy bien. Eso os iba a preguntar, la experiencia, ¿cómo fue para vosotras? Pues de unos nervios terribles. Sí. ¡Oh! Pero bueno, pues mereció la pena. La verdad es que mereció la pena. Yo me quedé muy satisfecha con la experiencia, me imagino, sí, que mis compañeras también. Sí, mucho mejor de lo esperado. La verdad es que mucha más respuesta, porque al principio, cuando empiezas con un proyecto así, no sabes a cuánta gente vas a llegar. Luego, como es un poco peculiar esto de la lectura fácil y no es muy conocido, pues tampoco sabes hasta qué punto la gente va a saber qué es eso, se van a animar a venir o no. Entonces teníamos mucha incertidumbre de saber si íbamos a acabar estando ahí los que inaugurábamos el club y poco más. Pero la verdad es que muy bien, muy bien. ¿Y qué es esto de la lectura fácil, Enar? ¿Nos puedes contar, o tú, Begoña, en qué consiste? Qué... Bien, mira. ¿Para quién va dirigido la lectura bien fácil? Mira, en primer lugar, recordemos qué es eso de la lectura fácil. Eso es. Mira, son libros, documentos, páginas web, elaboradas siguiendo unas pautas concretas sobre la forma, sobre el contenido y sobre el lenguaje. Uh-huh. Incluso se podía definir también como un medio de alcanzar una mayor accesibilidad cognitiva. Perfecto. Y desde luego no son libros adaptados ni infantilizados, sino ejemplares con la misma relevancia que cualquier texto normal, pero elaborados pues siguiendo otras pautas. Uh-huh. Siguiendo otras pautas. Y bueno, y entonces cuando inauguramos el... Lo primero que te pregunto, ¿y qué es eso de un club de lectura fácil? ¿Qué es un club? Bueno, pues lo concebimos como un lugar de encuentro para personas que desean mejorar su capacidad de comprensión lectora, teniendo en cuenta que hay un porcentaje elevadísimo de personas que tienen una mala comprensión lectora, que incluso hasta el 25 o 30% de la población, uh-huh, tiene problemas al comprender los textos. Entonces, luego, ¿qué pretende ese club? ¿Qué queremos con ese club? ¿Qué objetivos perseguimos? Bueno, pues hay varios. Animar a la lectura y al diálogo, fomentar el uso de la biblioteca como un servicio público de todos y para todos, crear un espacio de intercambio de ideas y opiniones, ampliar conocimientos y favorecer el enriquecimiento cultural, potenciar la memoria, despertar la imaginación, fomentar el trabajo en grupo, aprender habilidades sociales. O sea, que es que tiene muchas perspectivas de futuro. Se pueden lograr mogollón de cosas con un club de lectura fácil. ¿Las personas se animan cuando ven, habéis tenido, digamos que, de alguna manera, el éxito, ¿no?, de la publicidad que habéis dado? ¿Las personas han acercado, han ido allá, han accedido a lo que es el club de lectura? Sí, el primer día ya, como os dijimos, la inauguración fue un éxito, y de cara a la segunda reunión del club, pues también... O sea, también se ha ido animando otras personas que no habían estado en la inauguración. O sea, que eso está muy bien. Lo que se pretende con este club de lectura fácil es que sea un espacio abierto, un poco de intercambio. Entonces, tampoco... Sí que está bien ponerse en contacto para comentar que vas a ir al club, pero bueno, no hace falta. O sea, la gente puede pasar por la biblioteca y acercarse... hacer una sesión, a ver de qué va eso, si le gusta, no le gusta, si le convence, y luego ya a partir de ahí pues puede quedarse y continuar en el resto de sesiones o bueno, yo qué sé, o igual hay gente que va y dice esto no es para mí, ¿no? Pero bueno, en principio la idea es que sea un espacio, pues eso, abierto para todos, y nada, por si alguien se anima, es el primer jueves de cada mes. todos los meses. ¿Todos los meses hay un club de lectura? Sí, es a todos los meses, el primer jueves de cada mes, menos en diciembre y en enero, que como son festivos, uh-huh. pues os comento el siguiente, que sería el 12 de diciembre, en vez de ser el primer jueves, sería el segundo, de 5 a 6 y media, en la Biblioteca General de Pamplona, en Mendebaldea. Y ya os he comentado que no hace falta apuntarse, va... Quien esté interesado, que se acerque por allí, que vaya, os invitamos a todos. Y apuntar solamente que si alguien necesita un intérprete de lengua de signos, uh-huh. un bucle de inducción magnética, las personas que utilizan aparato auditivo, el texto en braille, en letra grande, macro caracteres, bueno, cualquier tipo de facilidad que podamos proporcionar para que puedan disfrutar del club, como todo el mundo, pues está a la disposición del que lo pida. Bien, o sea que adaptáis, ¿no? Lo que es la... Exactamente. Y, por supuesto, toda esta actividad es totalmente gratuita. No hace falta hacer ningún tipo de inscripción, ningún tipo de aportación en absoluto. O sea que también el que quiera asistir y tenga algún miedo por ese lado, pues que se lo quite, que no va por ahí. Chicas, y ya para que la gente se quede convencida del todo... ¿Qué se va a encontrar? ¿Cómo se dinamiza una sesión de un club de lectura? ¿Qué es? ¿Tenéis de alguna manera un planning establecido de leemos esto, hacemos aquello, debatimos? ¿Cómo se estructura? Pues mira, en un principio los libros que se vayan a leer se elegirán por los gustos y los criterios de todos los componentes del grupo. Pero para esta primera inauguración y la primera sesión, pues elegimos ya un libro pues a dedo, que se titula Los Capitanes Valientes. Sí, Capitanes Valientes. Capitanes Valientes. Ajá. Entonces, como no disponemos más que de un libro, sí. entonces Marcela y Calícrates pues hacen las adaptaciones para todos los participantes, ajá. con letra más grande, o sea, siguiendo un poco pues los criterios de la lectura fácil. Y entonces todos los participantes van leyendo un trocito para que participe todo el mundo. Pero si a alguien no le gusta leer, no está obligado, ¿eh? Si alguien le... Exactamente, puede escuchar simplemente. Entonces, después de la lectura empezamos a comentar el contenido. Empezamos a comentar, pues estos libros tienen palabras que son de difícil comprensión, entonces siempre vienen como en un margen del texto y vamos explicando las palabras que son de difícil comprensión. Y luego se hace preguntas sobre el texto, se comentan los términos subrayados, uh-huh. se dialoga sobre los personajes y sus características, se sitúa la acción del texto en su contexto espacial y temporal, se relacionan los hechos del relato con posibles experiencias vividas o recuerdos de los usuarios del club, incluso se pueden proponer actividades relacionadas con la obra, o sea, una película que tenga relación con el tema, o en fin, una salida, un paseo, visitar cualquier sitio que tenga relación con el tema que se trabaja. Muy bien. Esto es un club muy abierto y se irá viendo en función un poco de los participantes, de los intereses. Luego da pie a que se puedan desarrollar actividades paralelas. Pues eso es estupendo, que la gente se anime, que acceda al club, porque lo que comentaba es todo el mundo tiene derecho de poder comprender y de poder tener pues una lectura y una pues comprensión clara de todo aquello que se pueda establecer, y teniendo en cuenta que hay un porcentaje amplio de dificultad social al respecto, pues que se sigan potenciando aquellos espacios en los que pues se permita que todas las personas, pues así como puedan acceder a cualquier lugar de manera accesible, también puedan tener unos hábitos adecuados a sus propias capacidades y a sus propias necesidades. Sí, y a mí lo que más me gustó de la inauguración del club, y bueno, esperemos que siga así, es lo satisfecha y lo contenta que salió la gente. De decir, pues efectivamente he disfrutado del libro, he entendido de qué va la historia, he identificado a los personajes, he ampliado mi vocabulario, he conocido cosas que no sabía. También se hablan temas de contextos culturales que también aportan, pues, por ejemplo, a personas inmigrantes que quieren integrarse y mejorar el conocimiento del idioma. Y bueno, pues en general que hay un muy buen ambiente y que como le decimos a todo el que nos pregunta, venid y probad y pasároslo bien, fundamentalmente. Ya el resto pues va dándose. Me imagino que la gente repetirá de una sesión, viene a la siguiente y acogen como un hábito, un grupo se establece, aunque también está abierto a que se modifique, lleguen nuevas personas, se vayan adaptando. Eso es. Sí, ahora hay 7, 8 que ya van estando con nosotros en más de una sesión. Y bueno, poco cuando se trabaja la lectura fácil tampoco es necesario que sean los grupos muy numerosos. Uh-huh. Es mejor trabajar con grupos, pues unas 10 personas o por ahí. Pues es estupendo que se tengan iniciativa, que se lleven adelante proyectos, pues para que existan novedades y sobre todo para que las personas estén satisfechas y puedan tener cubierto pues todo aquello que necesiten. Chicas, ¿algo más que nos queráis ir comentando por ahí? Pues sí, yo quiero, no sé si mis compañeras quieren añadir algo más, pero yo quiero acabar con un pequeño texto. Mira, dice así: la lectura, un placer y un derecho. La lectura es un placer que permite compartir ideas, pensamientos y experiencias. Y este es un derecho que está recogido en múltiples textos legales, tanto nacionales como internacionales. Así que ánimo y por favor participar, que os estamos esperando. Pues eso es. Desde aquí invitamos a todas aquellas personas que se animen, que participen, que vayan. Recordamos otra vez las fechas, chicas, para que a la gente se le queden ahí bien marcadas. Primer jueves de cada mes, pero en diciembre será el día 12. El día 12. De 5 a 6 y media de la tarde en la Biblioteca General de Pamplona, Mendebaldea. Pues es estupendo. Así que os esperaremos por aquí para que nos contéis más adelante pues cómo va yendo el club, que la gente se siga animando, novedades que tengáis por ahí previstas y todo aquello que deseéis. ¿Algo más, Marcela? ¿Comentar algo más respecto a Calícrates? No, nada más. Yo creo que ahora es que la gente se anime a participar en las actividades, que estén pendientes de nuestro Facebook, de Twitter, de la web, donde vamos colgando la información tanto del club de lectura como el resto de actividades. Y cualquier sugerencia y propuesta, bienvenida. Nos encanta meternos en proyectos novedosos, así que si alguien tiene una idea por ahí, que la traiga. Pues desde el Choco os deseamos que os vaya estupendamente, que sabéis que tenéis las puertas de la radio abiertas, así que nos escuchamos más pronto que tarde, ¿vale? Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias. Muchas gracias.